Hoy que vuelvo a implorar por tu cariño, hace tiempo yo me fui para olvidarte. Te dejé sin saber que me querías. Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño, vestida de blanco, te encuentro al frente de un altar. Yo nunca lloré por ningún querer, pero hoy que regreso comprendo mi error. Comprendo mi error.